¿qué tal, familia de Radio K-Pop México? Yo soy Eric. Oh my god, esperen. Ah, caray, me está pasando algo extraño por aquí. Se nos acaba de desconectar Corfi. Esperen un momento en la que vuelvo a reconectar. Ok. Hola, hola, ¿ya me puedes escuchar? Ya, perfecto. Qué curioso, estoy empezando a hablar por la radio y se corta la llamada. Sí, lo que pasa es que me marcaron, lo siento. Ah, ok, no hay problema entonces. Y como iba diciendo, hola, ¿qué tal, familia de Radio Campo México? Yo soy ex DJ y está junto a mí Compilados. No? Bienvenidos a la no segunda temporada de Locos por el K-Pop. Y bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Tenemos un programazo el día de hoy. Ah, espérenme un momentito. Aquí es. Ah, ¿sí me escuchas bien? Bueno. Sí, todo perfecto. Ok. Y bueno. ¿Eso? Ah, no. Todo bien. Ahí está, ok. Les comentaba, vamos a hacer un super programa el día de hoy. Vamos a hacer algo diferente a la temporada anterior. Puesto que en esta ocasión vamos a hacer una dinámica más entretenida para todos ustedes. Y bueno, esto es que se trata de hacer un versus entre todos. ¿Un versus de qué? Pues de canciones. Vamos a pedirle a una persona que vote o represente a un grupo con una canción y a otra que haga la misma. Y entre ellos propongan dos canciones para que se enfrenten. Y ustedes, bueno, a las demás personas que no están compitiendo, pues decidan qué canción quieren escuchar más. Así es. Ajá, entonces, por aquí ya tenemos a varias personitas. Ya está, ya llegó Alejandra. Alejandra, que de hecho ayer ya hizo debut aquí en K-Mex. Lo siento mucho, Ale, por no estar presente. Pero bueno, espero llegar el día de hoy a escucharte. Creo que sí, hoy voy a salir temprano, entonces voy a llegar a escucharte. Mañana. Ah, por cierto, mañana. No, mañana sí no voy a poder, lo siento. Pero, ¿con qué está presente? Es mañana, con ¿no? Ah, ¿no? ¿Ah, ya no es hoy? No, es mañana. Ah, se me hizo raro. Es que como ayer ella se debutó, pensé que su programa iba a ser otra vez hoy. Mian, me lo siento. Ando un poco desinformado. No. Como lo que me pasó el día lunes. Ay. No, no te preocupes, entiendo. Ahí sí me confundí horrible, me norteé. Eso de confundir a Estefanía con una DJ, ay, creo que hasta le hice bullying. Pero fue un bullying sin querer, ¿eh? No, fue a propósito, en serio. Es que no leí bien. Fue el bullying de los DJs. Sí, exacto. Y bueno, vamos a escuchar mientras una pequeña cancioncita en lo que vamos a proponer ya a alguien para que compita. Y ya regresamos un momentito más. Los dejamos escuchando a Infinite con el tema de My In Love. Y ya regresamos. Mama. 여전히 모습으로 보여 매일 널 그려 네가 내 품으로 와야 맘이 놓여 널 위한 안식처 절대 안 싫어 Estamos de vuelta por aquí. Al parecer hay un poquito de confusión con la dinámica. A ver, cuéntanos, compi, ¿tú sí entendiste a como lo expliqué? Ajá, miren, vamos a hacer lo siguiente. Para la primera parte de la dinámica vamos a escoger a dos representantes que se van a enfrentar. Nosotros, los radioescuchas en este caso, los vamos a escoger. ¿Cómo? Ya saben la dinámica, con tres votos ustedes van a escoger a dos personas y le van a dar la cantidad de votos. ¿Qué es lo que hemos hecho con cuando escogen alguna pista, por ejemplo? ¿Sí? Alejandra me puso aquí. Ah, yo voto por Estefanía, le doy dos votos y le queda uno para Madeleine. Ajá. Entonces, al final vamos a hacer el conteo y las dos personas que tengan las votaciones más altas, pues van a ser los representantes para la primera dinámica. Entonces, tienen tres votos, ya saben, si quieren votar por Alejandra, me dicen, yo le pongo mis tres votos a Alejandra, o yo le pongo dos votos a Estefanía y uno a Alejandra. Entonces, recuerden, van a votar por dos personas y ustedes van a acomodar los votos como ustedes gusten. Para que se entienda un poquito más, las dos personas que tengan la mayor cantidad de votos van a ser quienes representen la primer dinámica. ¿Entendido? Así, ¿sí? Así ya, creo que con ella entendieron más que conmigo, ella se los explicó más con manzanas, entonces creo que ya no va a haber problema. El variador. Ok, ¿sí? Seguimos escuchando. No se les olviden. Ajá, decías. Sí, nada más que no se les olvide, los votos en la barrita de chat de pedidos, por favor. Ningún voto que se ponga en el chat general se va a tomar en cuenta. Todos en el chat de pedidos. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir escuchando lo que queda de la canción de Carl mientras ustedes siguen votando y ya volvemos. Waste of a real love 나를 굴복시킨 짜증 넘어 오는 날 응시에 끌어줄게 거친 착하자 거친 내 숨결 다가와 어루만질 때 나는 이렇게 아픈데 독재자 너 나의 사랑이자 독재자 전을 들어 난 freeze I'm a down 나나나나나나나나 날 차갑게 내쳐도 괜찮아 떠날 수 없어 chained up chained up 무릎 꿇어 난 freeze I'm a down 나나나나나나나나나 또 밀어다 닫혀도 괜찮아 난 끈적 없이 chained up chained up 철거 철거 쇠사슬이 걸린 이미 나한테 연락 좀 넓어버린 짐승처럼 무조건 내게 기울여진 절대 너를 떠날 수 없어 Think about it 가벼운 상처 너는 딱 거기에 긁어줘 세상 너만이 아는데 I'm ready to go 아마 영원히 그렇게 I love her 매일 너의 머리맡에 잠이 들었나 영원히 같이 살아 바보처럼 난 freeze I'm a down 나나나나나나나나 몇 번이고 가까이 다가가 두 발이 묶여 chained up chained up 얼어버려 난 freeze I'm a down 나나나나나나나나 내 주인이 너란 걸 잘 알아 영원히 내게 chained up chained up 바보처럼 난 Pues estoy de vuelta con ustedes. A ver, ya se armó el complot y la controversia aquí en el chat. Andan un poquito despistados en qué, por qué van a representar. Ok, tú Sandra, a ti que te conozco y que sé que eres Army de Coral, pues mira, es fácil. Puedes tú representar al grupo de BTS y puedes elegir una de sus miles de canciones. Para que ahorita entre todos escojamos qué quieran escuchar, si es la canción de tuya de BTS o la canción de la otra persona del otro grupo. Entonces, a ver si ya con esta explicación, pues entienden un poquito más. Por cierto, más se llegando más personitas por aquí, ya había otra que va llegando. Por ejemplo, a Paola R. Hola Paola, bienvenida a esta nueva emisión Grisel. De Locos por el K-Pop. Ajá, dime, Jope. Grisel fue quien llegó. ¿Ah, Grisel? ¿Así se llama? Ajá. Sí, Grisel Alvara. Sí. Sí, Alvara. Gracias por ese dato curioso. Ah, y hace rato te comentaba a ti, antes de iniciar el programa, que había un dato curioso acerca de los spots. Estos spots fueron, fueron editados y diseñados por... Reciclados. Ex DJ Lu de GameX. Ella fue quien pudo grabar estos programas. Digo, esos deberías de poner un fondo así de música romántica o algo. Ah, ¿por qué de música romántica? Ya tú sabes. Ah, ya te entendí. Oye. Shu. Ah, ya, por eso digo que no sé. Ah, ok. Oye, entonces, ¿ya les explicaste? ¿La dinámica? Sí, sí. De hecho, al parecer creo que no creo que tengan acá más problemas. Si no, avísenos, por favorcito. Y bueno, en lo que ya... Okay, creo que al parecer va a ser Sandra y Estefanía, lo que estamos llegando a... ¿O Ale? A ver, ¿quién va a ser? Sí, okay. Sandra y Ale. Quedamos Sandra... Mira, Sandra tiene 7 votos, Ale 6, Estefanía 3, Paola 1. Entonces, quien gana es Sandra y Ale, Alejandra. Entonces, Alejandra, pues ya sabemos que es él. Toby, ya sabemos por quién va a escoger. Rola, entonces este va a ser un buen versus. Ok, entonces, pues ahí está el primer versus de la mañana. Sandra con... ¿Con quién me dijiste? Ale, Alejandra. Con Ale, Alejandra. Así que, chicas, escojan a su grupo al cual van a representar y con qué canción van a competir. Y bueno, en lo que... vamos a poner otra cancita por aquí. Vamos a escuchar una canción de Chris León con el tema de Diane. No sé si hayan escuchado anteriormente a esta chica, pero canta muy, muy bien. Y a ver qué les parece. Entonces, ya regresamos. Where has it gone? What have you done? 한순간 아무 이유 Junto con EXI, te invitamos a escuchar Locos por el K-Pop en su segunda temporada, todos los jueves de 10 a 12 del día, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Vaya que ya llegaron más personitas más esta mañana. Y bueno, ¿tú puedes ver el chat Corpi para tomarle saluditos? Sí, saludos para Ale Alejandra, para Alejandra Sánchez, para Cintia Mariana, para Carolina Pineda, para Dóculo que anda por acá, para Silvia Lerma, para Grisel Alvarado, para Estefanía Pineda, para Sandra Valdés y Daniela Flores, Paula R, Madeline Zun, Lidia Zaragoza, y por ahí alguien ya se adicionó, ya no lo alcancé a ver quién fue, pero son todas las personas que están por el momento. Así es, y bueno, por aquí ya empezamos con el primer versus de la mañana. Tuvimos un poquito de complicaciones para que ustedes lo puedan entender, pero al final creo que ya todos captaron. Y vamos con el primer mano a mano, que es esto de Blood, Sweat & Tears con el versus Super Junior, y al parecer va ganando Blood, Sweat & Tears. No sé, a ver. Sí, creo que sí. Pues si ya sabíamos que iba a ganar, ¿para qué nos hacemos? ¿Verdad que sí? Sí. Ya lo hubieras puesto. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro. Llevan 4-3. Esperamos unos votos más. A favor. Pero sí, creo que sí, ya sabemos que okay. Iba a ganar, ya. Esto es más predecible que el presidente, la presidencia de México, entonces. ¿Ah, sí? Algo así. Por acá Sandra ya se está riendo de lo que Doc anda hablando, eso de que se les va a aparecer Jimin en truz al rato si votan por él o su grupo. Queremos truzas y trancas. Ah, caray. ahorita no, es muy temprano, por favor. Bueno, yo no dije para qué horas, pero pues estas son las promesas de campaña, ¿verdad? De campaña de las ARMY, órale. Así pues, ¿quién no va a votar por él? Ya sé. Ok, pues sí, creo que sí, ya ganó Blue Season Tears, entonces... No ha ganado. Me disculpas, pero ya está empatado. Ah, caray, sí, acaba de entrar. Pues yo hago el desempate, ya hago el desempate. Me gusta ver el mundo. No, tenemos que sacar un versus, y no te puedes rendir tan pronto, o sea, es un versus, tiene que ganar uno. Por eso, ya voy a votar. Ah, vote. Ah, pues estaba... Siente mis ojos mirando tu nuca en este momento, ¿eh? Elige sabiamente tu voto. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Qué pasará si voto por lo contrario? Las armas me matarán. Watching you. Ok, pues ya voto. Ahí está mi voto. Ah, oh, justo en mi cocoro. Ah, ¿no querías esa? Ah, perdón. No. Ya ni modo, ya que. Pues que les digo, acaba de ganar Floyd Sudan Tears este primer mano a mano. Vamos a escuchar la canción y ya regresamos para la siguiente. Bueno, el siguiente versus de la mañana. A ver, déjenme primero lo busco, no sé si lo tengo aquí. Ya regresamos. Money. ya estamos de regreso por aquí. Por aquí ya terminamos de escuchar el primer verso de la mañana con la canción de Blood, Sweat and Tears. Al parecer Doku anda un poquito perdida. Doku, ¿cómo ibas llegando? Pues no te enteraste. Pero en fin, la dinámica del día de hoy en el programa es que, por ejemplo, todos vamos a elegir a dos personitas para que representen a un grupo y escojan una de sus tantas canciones que tiene ese grupo. Y en esas dos canciones las vamos a poner a votación, a consideración de todos aquí en el chat, para que elijan qué canción quieren escuchar más. Oye, se me hizo muy chistoso eso que dijo Doku, eso de que la Chona versus Sergio el Bailador versus Juana la Cubana. Ya nos dio otra idea de versus, why not. Oye, sí, es muy ¿qué rola quieren escuchar? Sergio el Bailador, Juana la Cubana. Yo propongo la canción de Thalía. ¿Cómo se llama? Oye, ¿me escuchas? Algo así, ¿no? Oye. No tengo idea. Yo he visto los memes, pero nunca los he visto. No sé, ya no sé ni de qué hablo. Yo cada rato lo estoy viendo, ya es por Facebook o por la tele. Memes. Ya hasta me chocó, ya. Pero en fin, aquí aparece ya votaron. Doku tiene 2 votos, Estefanía 1. No, Doku tiene 4, Estefanía 1, yo 4 y Exi tú 1. No, entonces, no cuento aquí, prácticamente. Pues yo tampoco debería de contar, pero pues la gente elige. Pero votaste hace rato, así que ya con eso contaste. Pues tú también votaste, entonces a ti también te pueden escoger. No, escójanla ya, a mí no. Así no se juega, así no se juega. Ok, por cierto, se me había olvidado las personitas de Today, Mian. Yo no puedo ver Today, la verdad. Ahí voy, no hablo. Sí, pero no hablo. Discúlpenos, en serio, Mian. Se me pasó, la verdad. Es que como yo no abro Today cuando hago mis programas, pues. Carolina, te estoy guachando, y a ti también, Estefanía, ¿para qué me escogen? Y a la 30 ceja y ceja, ay. Te estoy guachando, Saludos para José Amador, que nos escucha. Ay, Lilia, te estoy guachando a ti también, qué mala onda. O sea, ya nada más ponen Estefanía por 2, porque ya saben que Estefanía, pues no quedó, pero... A ver, ¿qué pasó por aquí? Es más, ¿qué te parece si este versus lo hacemos con las canciones que nos está poniendo Doki? Con ese tipo de canciones. Me latió el versus que propuso, ok. Es que también se me pareció muy chistoso, ¿no? Entonces, las dos personas que vamos a quedar, vamos a escoger 2, no una canción, obviamente, de este tipo de género, por acá más, ¿cómo podría decirlo? Más local. Y ustedes lo escuchan, se van a dedicar a votar por la canción que quieren escuchar. Ok, entonces, pues ya. Ay, entonces, ¿quién ganó acá de este lado? A ver, vas ganando tú y... Ay. Gané yo, qué horror. Por 3, 6, 7, 8 contra Doki, 2, 4, 6. O sea, me escogieron 8. Se pasan, la neta. Bueno, entonces ya está el segundo verso de la mañana: Colpi versus Dokuro. Entonces, bueno, ya escogen una de las canciones que quieren que escuchar más, ya sea Juana la Cubana. Acá dice Colpi Payaso de Rodeo. Sergio el Bailador, ¿qué otra más proponía? O La Chona. Entonces, escojan entre esas 4 canciones. ¿Cuál quieren escuchar más? ¿Qué canción te late más? Vámonos por Payaso de Rodeo. Ok, acá Corpi escoge Payaso versus. De Rodeo. ¿Versus qué canción? ¿Doki, tu canción? Vamos a esperar su elección. ¿A La Chona? La Chona. Dijo La Chona. La Chona. Ok. La Chona rica. Por cierto, los pedidos no están abiertos. Estos son, ajá, exactamente. Entonces, ya estuvo que ganó La Chona. Pero me gusta más el Payaso del Rodeo, la neta me gusta más. Recuerden que tienen un voto por Rola. Así es, entonces en lo que ustedes votan, pues yo ya regresamos un momento más mientras voy buscando la canción yo también y ahorita volvemos. 나 참원 잠드는 멜로디 Turn up the lights 시선은 내 차지 열어난 my drum 새로운 fantasy 누가 어쨌든 나는 handle it show me what you got 오늘 밤 갈 시간 없지 Come on come on 바로 나 리듬에 맞춰서 step을 흥이 나면 never ending 감각적인 내 feeling 스스럽지게 놀라긴 이게 난데 꿈의 그림 paradise 멈출 수 없는 춤을 춰 내겐 yes 전부 끝내주지 아무도 못할 걸 따라올 수 없지 show me what you got 오늘 밤 갈 시간 없지 come on come on 바로 now 리듬에 맞춰서 step을 신이 나면 never ending 창의적인 내 feeling 소스라치게 놀라긴 이게 난데 쳐져가는 지갑 속 내 힙합 플로우 위인들의 집합 속 톡 씹는 이유 지나치 개바보 가만히 있어 시작 내가 들어오면 누워있던 놈들의 자세는 지각으로 인사 I got it from my 아버지가 그러셨지 제 시간에 도착했다는 자체부터가 입맛 지가 몸으로 니나노 니나노 야 입술로 피가노 피가노 야 민진한 MC 한지만 아 진지 게임 오버 밥 먹자 GG 베이 꿈의 그림 paradise 멈출 수 없는 춤을 춰 걸음 위로 paradise 건지 들키기 싫은 건지 알았다 하면 또 다른 널 만나 매번 색다른 것도 좋은데 궁금해 싫어 너보다 한데 포장 따윈 관심 없어 미쳐버린 사랑이었다면 정말 사랑했던 거라면 내게 이러지는 마라. Always y bueno, estamos de regreso con ustedes. Por aquí tenemos una personita nueva. Saludos para Dayan. A ver, Dayan Paola Flores, que nos escucha desde Colombia. ¡Wow! Siempre me gusta recibir a... Tenemos otra persona. A otra, a ver, ¿quién más? Sí, es Anraí Drausus. Yo tampoco la había visto por aquí, entonces no, no, bienvenida a las dos. Bienvenidos, personitas. ¿No? Y bueno, están escuchando un programa que es una segunda temporada, es Locos por el K-Pop, así se llama este programa. Y bueno, ahorita acabamos de terminar con la segunda dinámica. Al parecer aquí las personitas pues quieren escuchar otro tipo de género de canción. Entonces, si escuchan género que no es K-Pop, no se espanten. Es solamente una dinámica que estamos haciendo solamente por el día de hoy, por ser el primer programa de la segunda temporada. Y bueno, por acá vamos a colocar un poquito de las canciones que pidieron. Va a ser La Chona de sus payasos de rodeo. Y arriba yo, mi papá y La Chona. ¿Qué andan comentando por aquí? A ver, que Doku no se quiere ir a bañar y que se va a ir a bañar bailando. Dice Dayan que es colombiana y que nos felicita porque en su país no hay una radio así. Esperamos que te quedes con nosotros, no te vayas. Sí ponemos K-Pop, pero como comentábamos ahorita, por ser el primer programa, estamos haciendo una pequeña excepción. Entonces no se acostumbren a escuchar otros géneros, aquí es radio de K-Pop, para que no se espanten de repente. ¿Qué otra cosa? Hay gente que dice que las dos canciones que se pusieron para este versus. No se preocupen, ahorita les van a poner un pedacito de cada una para que las escuchen. Y si todavía quieren votar, todavía van a tener la oportunidad de hacerlo. Así es. Ahorita les pongo ya esa de canción de payaso de Rodolfo, que ya está sonando. Ok, por acá dice Doku, me iré bailando, me bañaré bailando. Andrés Ochoa, bienvenido, qué bueno que estás por aquí. Vaya, esta mañana están muy activos todos ustedes. Entonces, bueno, como ya ganó La Chona, pues vamos a escucharla en este momento. Y ya regresamos para el tercer versus de la mañana. Recuerden que están en... Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y arriba yo, mi papá y La Chona. Apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. chona se mueve y la gente le grita. No hay mejor que la chona para la quebradita. Y la chona se mueve al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Ritmo y sabor. Los Tucanes de Tijuana. Y junto con EXI, te invitamos a escuchar Locos por el K-Pop en su segunda temporada, todos los jueves de 10 a 12 del día, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y estamos de regreso con ustedes. Vaya, ¿cuántos GIFs el día de hoy? Yeah. Pusieron aquí a Selena, a los enanitos. Y bueno, vamos al tercer versus de la mañana. Así que vayan eligiendo a las siguientes personitas. Ay, caray, ya me votaron por mí. Ya empezaron a caer los votos. Ya ahora se lo van a llevar contra mí. Sí, recuerden que son 3 votos por persona. Tienen la oportunidad de escoger a 3 personas, a 2, y asignar la cantidad de votos como ustedes quieran. Así es. Y bueno, vamos a seguir escuchando la canción de Highlight mientras ustedes pues votan. Y ya regresamos en un momento más. Highlight. Y bueno, al parecer ya tan rápido se me cansaron de escribir aquí en el chat, ¿o qué? ¿Qué pasó? Están dormidos, les habló el jefe. ok, yo creo que sí, andan ahí, con un ojo al gato y otro al garabato. En modo godín. En modo godín. Pues sí, ahorita Sandra es la única persona que ha votado. Ya está, pues a la tercera votación para el tercer verso de la mañana. Así que escojan. Yo también voy a escoger. Yo ni he votado, yo por Dios. Ando aquí tan concentrado. Concentrado que ni he votado. Voto. Voto por mí. No es cierto. Bueno, si nada más por Prexy va a ser la única persona que va a elegir las dos rolas. Así no, es que eso es injusto, no. Aquí no hay reglas, nada más las mías. Ok, estaré. Hay una personita nueva por aquí. Saludos para Sara Blog. ¿Desde dónde nos está escuchando, Sara? Por acá, Dayan, no sé si ya no me aparece conectada. Ah, no, sí, ya me apareció. Aquí sigue. ¿Qué tal te está apareciendo la radio, Dayan? Cuéntanos, platícanos un poquito. También aquí tenemos otra personita. ¿A quién le dices tú hace rato? Creo que se nos fue. Pero en fin, oigan, nada más están votando por mí. Eso no es justo, voten por alguien más. Se supone que para el versus necesitan dos personas. Yo voto por Cintia. Por Cintia. A ver. Ay, ¿dónde está? Por Carolina. Carolina no había votado. Ajá, Carolina Pimentel. Okay. Sí, es más, yo voy a... La venganza. Carolina por tres, sí. Ahí está. Oye, ya hace rato me... me estaba diciendo hace rato. Ajá. Que la venganza no es buena, que mata el alma y envenena. Y mira cómo la estás aplicando. Que sí, oh. Y bueno, es lo que siguen votando por aquí. Ya regresamos en un momento más. Love is you 내 기준에 따라 사랑을 이젠 잃어 열어 부를 거야 Because of you 너 때문에 끝도 없이 높아진 눈 Yeah girl is you and love is you Oh baby love me too I know yeah Root for me baby love you, no one else above you. 24/7 always thinking of you. 날개로 펼쳐 구름 위로 더 높이 날아가. Higher baby, let's fly, touch the sky. No doubt that you're one of a kind. Now let's ride to the moon, we can all deny. 네 맘을 다 비워버리고 앞으로 오르마. Y bueno, estamos de regreso. Al parecer creo que ya gané yo y ganó Carolina. Carolina, haznos saber qué grupo vas a elegir y qué canción de ese grupo para pues hacer el tercer versus. Por acá Sandra está pidiendo que... Está votando por Ale y por ti otra vez, Corpi, al parecer. Que te quiere ver superior otra vez. No pasa. No pasa. Son 8 votos tuyos. 7 de Carolina, 4 de Liliana, contra 1 mío, 1 de Sara, 1 de Dayan y 1 de Ale. Entonces, no pasa, lo siento. Bueno, ya ni modo. Entonces, Carolina, nos quedamos en espera de tu respuesta para ver qué canción y qué grupo eliges. Y bueno, yo también voy a pensar en qué voy a elegir. Hay mucho de dónde escoger. Entonces, ya volvemos. 어른들은 내게 말하지 힘든 건 지금뿐이라고 좀더 참으라고 나중에 하라고 Everybody say no 더는 나중 이런 말로 안돼 더는 남의 꿈에 같이 살지 마 We roll, we roll, we roll Everybody say no 난 뿐인 통장 내 불행은 나도 초가지 공부하는 한숨 공장 계속 때는 돌려막기 어른들이 하는 고백 너네 참 편한 거래 눈에 넘치게 행복한 거래 그럼 이렇게도 불행한 나는 뭔데 공부만 대화 취지가 없어 밖에 나 같은 내가 넘쳐 똑같은 꼭두각시 인생 도대체 누가 책임을 져줘 huh? 어른들은 내게 말하지 Egotistic. Y ya estamos de regreso. Ah, ya llegó la respuesta de Carolina. Al parecer escogió a Mamamoo con el tema de Egotistic. Y yo escogí a Las Rosadas, ¿por qué no? Con el tema, con su tema Dudu. ¿Verdad? Es que les digo así. No me reír, no puedo. Entonces, ahora ustedes elijan qué canción quieren escuchar más. Y quedamos en espera de su respuesta para escuchar esa canción. Ya regresamos en un momento más, no se vayan. Recuerden que están en la mejor radio K-pop, Radio K-pop México. La música que se gusta es así. Ya volvemos. Everybody say no. Everybody say no! Yeah. Now I feel good. Come on, bam. 너와 나 이 밤을 많이 바뀌어볼까나. 잠깐만, you know I like the way you move. So damn. Na na na na na na. Don't stop, 제발 멈추지 마. 이게 다 미친 것처럼 여기 정신이라도 잃은 것처럼. Never stop the good night. 해 뜰 때까지. Please don't stop the good night. 저 하늘 위로 손을 높이 들어. 이 음악에 몸을 맡겨. Oh, let me go. Now I feel good. 기분 좋아. Regreso con ustedes. Al parecer, pues ya tenemos ganador de canción. ¿Quién ganó por ahí, Corpi? ¿Quién ganó? Ajá. Ganó Mamamoo. Ganó Mamamoo. Espérame, le pongo los aplausos para que veas que sí le estamos prestando atención a Carolina. Aquí. ¡Yeah! ¡Ganó! ¡Chao! Muy bien, vamos a explicar rápidamente nuevamente la dinámica de cómo vamos a estar trabajando en este programa, porque hay nuevas personitas por aquí que están preguntando pues cómo está funcionando este asunto. Perdón, estaba ocupado. Ok, la temática de hoy es que, por ejemplo, vamos a elegir a dos personas, las cuales van a representar un grupo y de ese grupo van a escoger una de sus tantas canciones. Una vez que hayan elegido el grupo y la canción, entre todos vamos a votar qué canción que queremos escuchar más. Por cierto, hay más personas nuevas el día de hoy por aquí. Saludos para Help Me y para Candy Sakura. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más me estabas comentando tú hace rato? Ok, creo que perdimos a Corpo otra vez. Bueno, vamos a escuchar la canción. Vamos a terminar de escuchar la canción de Rock and Roll Baby de Psy con Will.i.am. Una canción muy padre que de hecho a mí me gusta muchísimo. La canción de EXID con I Feel Good. Creo que si me dieran a escoger las canciones que escucharé en mi vida serían esas, porque son muy prendidas ambas, entonces nunca me aburriría de escucharlas. Así que vamos a escuchar la canción de Mamamoo con Egoistic y ya regresamos en un momento más. No se vayan. Ah, por cierto, vamos a escoger el cuarto versus de esta mañana, porque ya está por terminar esta es el programa del día de hoy. Nos quedan ya como 20 minutos exactamente. Así que ya regresamos un momento más. Elijan a sus siguientes contrincantes. If time can wait, then I can wait. Let's not hesitate. Let's celebrate. Hey, tell me you know what I'm saying. 망설일 시간에 우리 달리자고 달리자 hey, 달리자 hey, 달리자 hey, hey, hey. No! bueno, ya tenemos ganadores de esta, de este cuarto versus de la mañana. Cuarto y último, al parecer, la ganadora es otra vez Sandra. ¿Contra quién va, a ir? Contra Candy Sakura. Entonces, chicas, por favor, háganos llegar qué canciones, qué grupo, qué canción quieren escuchar. Y ahorita, entre todos, vamos a escoger la canción que pues, más queremos escuchar. Y bueno, ya regresamos un momento más mientras esperamos sus votos. Ah, por cierto, se me olvidaba. El día de mañana, el programa de Dukuro es de 10 a 12 del día. Y Alejandra va a estar ¿sí es mañana, sale? Sí, ¿verdad? Mañana de 8 a 10 de la noche. Así que no se los pierdan por nada del mundo. Y bueno, ya regresamos en lo que estamos en espera de sus votaciones. Junto con EXI, te invitamos a escuchar Locos por el K-Pop en su segunda temporada, todos los jueves de 10 a 12 del día, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. You say 좋은 사람 꼭 만나 우리의 사랑은 생각보다 얕았나 보다 이렇게 우린 갈라져 틈이 갈라져 너를 등지고 돌아서는데 모습을 정가하게 줘 내가 했던 말은 Y bueno, pues ya tenemos ganador de este cuarto versus, al parecer, una masacre directa para Sakura. Sandra supo elegir sabiamente y al parecer ganó. Así que muchas felicidades, Sandra. ¡Acabas de ganar! Otra vez. Otra vez. Viene con todo el día de hoy. Exacto. Y bueno, le recordamos los horarios de los programas de la semana. Yo estoy todos los lunes de... Voy a estar todos los lunes de 10 a 12 del día en mi programa Music Bank. ¿Tú en qué horas estás? ¿En la tarde de ese día? No, yo entro cuando Dios me dé a entender. Ok, Dokuro tiene de 10 a 12 igual el martes, ¿no? Con Laura Ricolina, me parece. Los miércoles, no sé si también tiene programa ella. Desconozco la información, Dokuro. A ver, ahí les va. Martes de 10 a 12, horóscopos con Doku. Miércoles de 10 a 12, hora Ricolina con Doku. Miércoles de 8 a 10, Back to Old School con Mari. Jueves de 10 a 12, Locos por el K-Pop, perdón, contigo y conmigo. Viernes de 10 a 12, Horas Army. Y viernes de 8 a 10 de la noche, Nisis con su programa Noche Fantástica. Sí, lo sé bien. Yay. Y de vez en cuando, los sábados, cada 15 días, Recreo con Suyo, con Sismari y conmigo, para que no se les olvide. ¡Órale! Este sábado vamos a tener Recreo con Suyo, para que nos vengan a sintonizar a 5 de la tarde, sábado, de 5 a 7. ¿Qué se me está olvidando? Yo entro a cubrir nada más horarios, si algún DJ no puede venir, o bien si los veo solitos, pero de ahí en fuera no tengo ningún horario fijo por el momento. Sí, yo me adapto. Ok. Y bueno, ya vamos a escuchar la canción que nos faltaba el día de hoy, que es Fantastic Baby. Y bueno, ya regresamos para despedirnos por el día de hoy. Recuerden que la próxima semana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Y bueno, esto es Fantastic Baby de Big Bang. Ya volvemos. Aquí butara, todo moyara, we gon' party like. Mamul yorara, moril piwara, puru jipyara. Lilililarara. 정답은 묻지 말고 그대로 받아들여 느낌대로 가. Alright. 하늘을 마주하고 두 손을 다 위로 저 위로 날 뛰고 싶어. Oh. Na na na na na na na na na na. Wow, fantastic baby. Dance. I can't, baby, don't stop. plastic, baby. Y bueno, ya estamos aquí para despedirnos por el día de hoy en esta primera emisión de lo que fue la segunda temporada de Locos por el K-Pop. Un gustazo estar contigo, Cosby, en esta segunda temporada. La verdad es que después de que se terminó la primera, tenía planeado agregar a otra chica. No sé si sigan K-Mex, pero era... No ibas a ser tú, de hecho, iba a ser Katy, la conejita. Sí, eso era mucho antes de que tú entraras a ser DJ, así que despreocúpate por eso. No. Ah, bueno. No, ya me despreocupé. Ah, bueno. No me duele. Sí. Deja junto mis pedazos de corazón. Y bueno, mandamos saludos a las personas que estuvieron conectadas toda esta mañana con nosotros. Saludos para Cintia, para Paola R, para Alejandra Sánchez, para Madeline Son, para Liliana, que la vi conectada, pero para nada comentando aquí en el chat general. Saludos para Sandra Valdés, para Dayan, nuestra chica colombiana. Que no te preocupes, alcancé a ver tu mensaje. Y claro, por supuesto, ¿por qué no? Por ser nueva hoy en esta radio, pues te vamos a complacer con GOT7 ahorita terminando de irnos. También saludos para Hell and Me, para Araí Darazus, para Estefanía Pineda, saludos para Katia Cruz y para Candy Sakura. Y bueno, los esperamos ya el próximo jueves, entonces, en este mismo horario. ¿Algo más que tengas que decir? Ok. Sí, Dayan está preguntando por aquí, quiere saber si nada más transmitimos los jueves. Sí, Dayan, pero a lo largo de la semana hay más programas. Te voy a comentar los horarios. Lunes de 10 a 12 transmite Exi Solo con tu programa. ¿Cómo se llama tu programa? Music Bank. Ok. Lunes de 10 a 12. Martes de 10 a 12 está transmitiendo Doki con sus horóscopos, perdón. Miércoles de 10 a 12 también transmite Dokuro con su hora de Corina. Miércoles de 8 a 10 de la noche transmite DJ Mari, con su Back to Old School. Jueves de 10 a 12 transmitimos nosotros Exi y Corti con el programa Locos por el K-Pop. Ya estuvieron escuchando la dinámica, espero que nos acompañen la siguiente semana. Viernes de 10 a 12, las horas ARMY, para todas las ARMYs que estén por ahí, que quieran venir a escuchar puro BTS, ahí se nos ponen. De 10 a 12 del día, viernes, con DJ Dokuro, y viernes de 8 a 10 de la noche con DJ Mari, noche fanchantástica, yay, otra vez se puede decir bien. Sábado, cada 15 días, empezando este sábado, empezamos con las transmisiones de Recreo con Super Junior en colaboración DJ Mari y aquí su servilleta, Yomera, Corpitao, para que nos vengan a acompañar también. Les recuerdo que los programas también los grabamos. DJ Dokuro maneja su plataforma en una página. En un ratito más coloco los enlaces. DJ Mari y yo vamos a estar subiendo nuestros programas para que los escuchen si en algún momento quieren ir a repetir alguno o se lo perdieron. En una página de K-Pop que se llama Station, ahí subimos noticias de la SM y las grabaciones de nuestros programas. Les recuerdo también que pueden seguir las redes sociales de K-Pop México. En la parte superior de la página van a encontrar 4 botones: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí le pican, les redirecciona y siguen. No se olviden que también van a poder recibir notificaciones personalizadas cada vez que un día entre a transmitir. Por eso de que yo no tengo horarios, pues habiliten sus notificaciones y les van a estar llegando cada vez que alguien de nosotros entre a transmitir. Mandan un mensaje a la página oficial de K-Pop México con la frase suscribir radio y automáticamente se les estará avisando cada vez que entre un DJ. Exi, ¿dónde subes tus programas, por favor? Yo no subo programas, de hecho yo simplemente los hago, pero nunca los subo, no los grabo, no costumo grabarlos. Pero pueden seguirme a través de mi página oficial, ya les dejé el enlace por aquí. Yo comparto contenido chistoso, videos, algún meme que me encuentro por ahí, asiático. Entren a la página y vean lo que les tengo para ustedes. Y bueno, ahora sí, ya nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes en esta segunda temporada. Nos las pasamos increíble. Bueno, yo al menos me reí bastante, no sé tú. Yo también. Yo no sé ustedes. Si no se rieron, bola de amargados. No te creas. Ok. Bueno, los dejamos aquí en la mejor radio de K-pop, Radio K-pop México. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Año! Bye bye. 시간이 멈춘대도 모든 게 다 변해도 나는 네 안에 있어. You know that I love you, my baby. Yes, I have a girlfriend and I'm never lonely. 그녀를 바라보는 것만으로도 좋아. Yes, you are my girlfriend. You're my one and only. 너라는 꿈속에서 난 깨고 싶지 않아. Yeah, my girlfriend, my girlfriend. Chino Sachik, mistress girlfriend. My girlfriend, my girlfriend. Cause ain't nothing in the world compared to my girlfriend. 너를 만난 후로 나 이상한 것 같아. 거리에 많은 여자들이 너로만 보이고 무슨 말을 해도 너의 목소리만 들려나. 너를 만난 뒤로 바보가 된 것 같아. 입가에 미소가 끊이질 않아. 네 생각만 계속해. Yes, I am a girlfriend. And I'm never lonely. 그녀를 바라보는 것만으로도 좋아. Yes, you are my girlfriend. You're my one and only. 너라는 꿈속에서 난 깨고 싶지 않아. Yeah, my girlfriend, my girlfriend. Chino Sachik, mistress girlfriend. My girlfriend, my girlfriend. Cause ain't nothing in the world compared to my girlfriend. So it's me again? Why you gotta be like this? Forget it. 네가 하면 끝, 내가 하면 끝. 어떻게 매일 내가 틀렸다고 말하는데. 비키려고만 하지 눈물이 너의 물. 해서 끌렸어. 하지만 매일 난 무릎 꿇었어. 조금 잘못한 것도 부풀려서 날 절벽으로 밀어붙였어. 혹시 몰라 그래도 날 사랑하니까 참을 수 있었어. Every day, every day, every night, every night. Feel like a fool, like a fool. You gotta know. You gotta know. 너 우리 다시 돌아갈 수 있을까. 네가 하면 필수 있는 불안한 종자들일 뿐. 또 다른 실수 네가 하면 오케이 내가 하면 난 제발 적당히 하기를 바래도 넌 끊지 못하네. 자다가 툭 치면 나오는 말 잘할게. 할 말 없을 때 꼭 나 잘게. 답답해 누구에게 한탄해. 가끔 가진 것처럼 네가 하면 다 맞는 말이 돼. 네가 하면 난 네게 좀 못하네. 자긴 어떤 사람 just go to sleep. Every day, every day, every night, every night. Feel like a fool, feel like a fool. You gotta know. Gotta know. Well, well, well. 우리 다 다시 돌아갈 수 있을까? 네가 하면